Teniendo en cuenta la época electoral y las muchas críticas que ha tenido el proceso de votaciones, le preguntamos a algunas personas de la ciudad de Pereira qué pensaban del sistema electoral colombiano. Estas fueron sus respuestas. El sistema electoral en Colombia no considero que sea un fraude, pero sí que no se da el manejo apropiado porque las personas no tienen un previo conocimiento real de lo que está pasando en el sistema político. Entonces no van a tener un voto que sea real y efectivo para lo que necesita el país. Pues me parece muy malo porque me parece que el gobierno siempre son los mismos con los mismos, solo rosca. Bueno, el sistema electoral en Colombia está cada vez más abajo. En Barranquilla, al menos en estas elecciones al Senado, se vio de una que era un fraude. En Barranquilla la gente hacía filas, pero era más por hacer la fila y salir a reclamar lo que quería el político. Hubo compra de votos, entonces no, pues sigue siendo un fraude. El sistema electoral colombiano me parece un fracaso, pues debido a los diferentes sucesos o acontecimientos que uno se entera por medio de las redes sociales o noticias de medios alternativos, se nota mucho la manipulación de los corruptos o de los parapolíticos que tienen, digamos, sus gentes para que actúen a favor de ellos. Entonces, para mí el sistema electoral es como algo que debería trabajar mucho más arduo y que sea mucho más equitativo y más justicioso. Pues me parecen re malos porque, por nosotros, pues no sé, siempre son los mismos corruptos y hacen sino robar y robar y robar y pues nosotros mismos también escogemos siempre los mismos. ¿El sistema electoral en Colombia? No, pues que hay serias dudas también sobre si hay fraudes o no en las elecciones, porque se repiten los senadores un año tras otro, un periodo tras otro, entonces la gente pues se cansa de eso y por eso es que hay tanta, la gente como se aburre y no vota, por eso es que la gente no aburre, se aburre de votar y por eso mismo también es que está en auge el voto en blanco. Bueno, aquí en la ciudad hubo algunas restricciones, pero en los municipios que están más olvidados totalmente se vivió de que la corrupción todavía existe, porque a pesar de que uno necesitaba poner la huella, allá como hubo corrupción, o sea que por allá además que no se implementó ese sistema del que aquí en el interior sí hubo. Lo defino en tres palabras: pésimo, desordenado y corrupto. Es un sistema poco confiable. Bueno, el sistema electoral colombiano sigue siendo un fraude, además de carecer de orden, también tiene, es pues en sus documentos públicos son restringidos, no brindan un conocimiento previo al público. Entonces me parece un fraude y mala organización, porque si no fuera así, entonces ¿por qué se vuelven a hacer reconteo de los votos? Como se pudo apreciar, la mayoría de los entrevistados no confían en el sistema de elección colombiano, ya que las pruebas de manipulación y compra de votos pasan por encima de la llamada democracia, haciendo que Colombia siga con los mismos problemas que la vienen afectando durante años.